Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo. ¿Es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Muchas voces. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. No sé ustedes, pero a mí la verdad que esto de ver a Tinelli en todos los canales me tiene repodrido ya, ¿eh? Me tiene repodrido. Menos mal que empezó el mundial. ¿A Tinelli o a la gente que baila con Tinelli? Es que ya ni que no muestran ni los que bailan, ya es otra cosa. Ya en todos los canales lo mismo, no hay una opción para ver algo diferente. ¿Tinelli o los programas que hablan de Tinelli? Particularmente Tinelli a mí no me gusta, pero además... El resto de la programación de los canales es una repetición del programa de Tinelli. Yo no solo estoy cansado de esos programas, ¿sí? Que no los veo, pero hago zapping y cuando haces zapping lo encontrás hasta... No quiero caer... Hasta en la sopa. Sí, sí. También estoy cansado de la gente que habla de Tinelli. No hablo más, boludo. Por favor. De vos estoy cansado. Por favor. Cansado de vos. ¿Por qué hablamos de esto? No, estamos hablando de esto porque me parece que no nos dan una opción de poder hablar por ahí de otra cosa desde los contenidos que se muestran en la televisión. ¿Vos? Y eso que no miro mucha televisión. Yo a lo que voy es que cada vez que paro en una estación de servicio o... O en algún lugar están dando siempre algo de esto. O sea, yo televisión no tengo, pero cada vez que paro en algún lugarcito o en la casa de alguien que tiene el televisor prendido, están repitiendo algo de este programa. Igual ahora cambia, me parece, con el tema del mundial, ¿no? Se pasa todo de Tinelli al mundial sin escalas. Sin escalas, es como monotemático el tema. Sí, creo que no. ¿Cómo decirlo, no? No hay algo que medie ahí, no hay contenido que medie, porque viendo un poco los canales de noticia, ahora también hablan de espectáculo, parece, los canales de noticia, porque hablan de Tinelli, lo que pasó con Tinelli en su programa, y rápidamente, móvil desde Johannesburgo, no sé dónde, por allá... Pretoria y todos esos lugares, y hablan, aparte de las boludeces que dicen, porque ni siquiera hablan del mundial, o sea... Bueno, es que está empezando, no, dale tiempo, Víctor. Estoy cansado ya, estoy cansado de todas esas pelotudeces. Igual, no solo es la tele, no reduzcamos esto a la tele, porque en la radio pasa lo mismo, Che, y con la nueva ley... Si bien más lejos nosotros estamos hablando de eso. No, bueno, pero mi consulta iba en realidad esto, con la nueva ley de medios, hay... ¿Trata algo de los contenidos? No sé, ¿da otras opciones para...? Sí. La nueva ley regula los contenidos que tanto que emite la radio como la televisión. No los contenidos de regular en el sentido de censurar o de como se planteaba desde muchos sectores, sino que establece determinados parámetros como para que haya producción real de contenidos y que no sea toda una repetición, ¿no? Esto que venimos hablando. En realidad, según lo que dice la nueva ley, un programa como el de Jorge Rial es un programa con producción propia y con contenidos, lamentablemente. ¿Sí? Sí. No bueno. Así, estos programas enlatados que vienen de afuera, como esos de Cámaras Ocultas, que ahora están pasando también todo el tiempo. A toda hora. A toda hora. Todos los días. De persecuciones policiales, ¿viste? Que pasan, que vienen de afuera. Esos ya no serían contenidos propios, sino que son producciones... Hay un determinado límite entre lo que se tiene que transmitir de producción propia y de producción de afuera. Y los programas que se hacen con el formato este, ¿no? Lo hacen acá, ¿esos está permitido, diríamos, de esta manera? Sí, y algo que también por ahí hasta yo desconocía, me puse un poco a curosear sobre el tema. No, uno mira el programa de Tinelli, como decíamos recién, y realmente da un poco de asco, ¿sí? La imagen y que proyectan de la mujer en general es bastante el corte de la falda, ¿no? Detestable, para decirlo en un término. Se trata a la mujer como un objeto directamente, como una cosa. Actualmente el Confer, todos los días, cada vez que sale un programa de Tinelli, le pone multas. ¿Y las paga? Son económicas, claro, son económicas. Sí. Las paga con un segundo de publicidad. Ese es el problema también, ¿no? Un poco. Digo, pero igual habría que preguntar esto de si hay gente que consume este tipo de producciones, porque... Sí, hay gente. Sí, lo que pasa es que también el tema del consumo tiene que ver con lo que te están... todo el tiempo poniendo. Seguro. Que vos tenés que ver, la publicidad, los noticieros, es como un círculo vicioso que se va armando. Seguro. A la vez. Totalmente, sí. Sí, con esto de vivir del programa de otro, lo consumís en todo momento, a las 3 de la tarde, los domingos, 4 de la mañana, sábados, domingos. Por eso hoy invitamos a Ricardo Fort acá al piso para que hablar un poquito. Ahí está entrando. Está tomando un Baileys. Sí. Hola, Ricky. ¿Cómo pasa, estás? Pasa, sentate por acá. Dale. Decile que venga. Escuchamos, no te va a gustar, el mismo canal. Siéntate, Ricky, dale. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. ¿No ves? Por vos yo sigo estando acá. ¿Me ves? A la misma hora y por el mismo canal. ¿Me ves? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves. Somos cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Bienvenidos a Aguafuertes, hoy 11 de junio del 2010, día donde ha comenzado el Mundial, que más adelante tenemos que tocarlo este tema, por favor, tenemos que tocarlo, vamos a hablar de un montón de cosas. Yo sigo a muerte a Garcés, por favor, que me traiga alfajores, como decía aquella bandera, pero lo vamos a dejar para más tarde. 466-6559. Comunicación directa con el estudio de Aguafuertes, que es nuestro por este rato, todos los viernes, y mensajes de texto al 1561-540359. Sí, y antes de continuar con el programa, me gustaría, bueno, decirle a la gente que participó la semana pasada por el concurso que la serie era Twin Peaks, ¿Quién mató a Laura Palmer? Una serie del principio de los 90. Bueno, nada, eso nomás. No hubo ganadores. No hubo ganadores, quedó vacante. Se perdió. La semana que viene vamos a volver con otra serie. Así es, así es. Otra musiquita distinta. Otra musiquita distinta. Está bien. Bueno, vamos a desarrollar un poco este tema que planteábamos al comienzo. Mucho tiene que ver el tema legal, ¿no? En esto que estábamos hablando. Pensaba un poco cuándo aparece una ley nueva, ¿no? ¿Para qué sirve la ley en realidad? ¿Para que haya justicia? Y no, en teoría están los tribunales, ¿no? Para que si a uno le pasa algo, va al tribunal, reclama, hace un proceso y, en definitiva, en teoría, debería llegar a la justicia a través de un juicio. Pensaba también en otros ejemplos, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, que se está debatiendo en estos momentos. Y muchos de los argumentos es, no queremos que esto cambie de la parte que está opuesta. Y en realidad lo que viene a hacer una ley es a regular algo que ya cambió. Y que por los cambios sociales que van pasando, la ley de hace 40 años es obsoleta hoy en día. Totalmente. Esto pasa, bueno, justamente con el Código Civil, que dice hombre y mujer en vez de contrayentes. Hoy en día eso es obsoleto. Tenemos que cambiarlo. Con la ley de medios tal vez haya pasado al revés. Se hizo una ley que favoreció el crecimiento de distintos grupos. Tenemos que decir que en realidad no es una ley, sino que es un decreto ley de la dictadura militar del año 1980, y que durante la democracia que estamos teniendo hace algunos años ya, nadie se atrevió a meter mano en este tema. En realidad sí se atrevieron para peor. Hay que empeorar un decreto de la dictadura. Bueno, Menem lo hizo. Menem lo hizo. ¿Sí? Menem pudo hacerlo. Pudo hacer peor algo que ya había hecho la dictadura. Increíble, pero pasó en nuestro país. Para empezar a ilustrar un poco esto y no hablar tanto nosotros, que sabemos que aburrimos a la gente, vamos a escuchar a gente más divertida que opina de la siguiente manera. van ahora para restringir las libertades, entre ellas la libertad de expresión y la libertad de prensa. Nosotros no estamos de acuerdo en estas condiciones y con este gobierno tratar esta ley, que por otra parte tiene los artículos más perversos, mantiene los artículos más perversos de la ley de la dictadura. Plantea la revisión de las licencias cada 2 años, para que acá todos los medios van a tener que editorializar en función de lo que quiere el gobierno, y después el gobierno tiene la posibilidad de administrar las emisoras. Esto, la verdad, es Chávez. Acá lo que está haciendo Néstor Kirchner es convertir a Argentina en la Venezuela de Chávez. Bueno, ahí escuchaban a Gerardo Morales, senador por la Unión Cívica Radical. No sé si lo conocen, tienen el gusto. ¿Estaba hablando del actor de Chávez? No, del presidente venezolano estaba hablando. Ah, qué falta de respeto para referirse a un presidente, ¿no? Digo, desde un legislador. Falta de respeto. Sí. Un país hermano, ¿no? Claro. Me parece que... Despectivamente. Sí. Hablando como si fuera algo malo, ¿no? Claro, sí. Menos mal que no dijo nada de Evo y de Fidel. Sí, ni que éramos Colombia, ¿viste? Alguna cosa de eso. Es lo que seguía en el audio. Claro, lo cortamos por falta de tiempo. Lo que acaba de decir, lo que acabamos de escuchar, en gran parte, como todo lo que escuchamos sobre la ley de medios, sobre todo cuando se estaba tratando, es una mentira, ¿sí? El principal argumento que expuso recién el senador Morales fue que es un proyecto de Néstor Kirchner y que Néstor Kirchner va a decidir cuando quiera. Lo que los medios llamaron la ley de medios K, o la ley K de medios, según el canal que pusieras. En realidad, esta ley, como decíamos hace un ratito, viene de 1980, la que teníamos antes, que la instaló la dictadura militar, y desde el momento en que volvió la democracia al país, hubo organizaciones sociales, medios comunitarios alternativos que empezaron a luchar por una ley de la democracia, para democratizar la comunicación en el país. Ya en 1985 había 12, no digo uno, 12 proyectos para reemplazar ese decreto de la dictadura militar. Obviamente, la situación política que vivía el país, con el alfonsinismo yéndose al tacho prácticamente, no pudo hacer que esto cambie, no pudo cambiar la ley. Después, bueno, lo que ya sabemos, durante los años 90, Menem extiende las licencias que permitía concentrar a un grupo empresarial determinada cantidad de medios. Menem lo lleva hasta 24. Una misma persona, un grupo empresarial, podría llegar a tener 24 licencias. Y no solo eso, sino que también abre las puertas a las inversiones extranjeras. Después vino De la Rúa. Obviamente no tuvo coraje para hacerlo, ni decisión. Tampoco Duhalde. Y tampoco Kirchner, siendo presidente, impulsa un proyecto de ley de radiodifusión. Sino que fueron las organizaciones de la sociedad, los medios comunitarios, los medios alternativos, quienes trabajaron en 21 puntos para una nueva ley de radiodifusión, que se vienen trabajando, como decíamos, desde el recupero de la democracia. Esta ley es fundamental para la democracia. Vamos a escuchar ahora a otro amigo. Otro amigo de la casa, dale. Casi creo que tengo la obligación hoy de ocupar esta tribuna para referirme a un hecho que es de público conocimiento, como es el envío que ha hecho el gobierno de la nación de un proyecto de ley de radiodifusión, o como le gusta decir a la presidente, una ley de medios audiovisuales. Y creo que esto tiene una gravedad institucional y jurídica solamente comparable con el golpe de Estado de marzo del 76. Esta ley, so pretexto de cambiar una ley del proceso militar, esconde uno de los despojos más grandes a los que puede llegar a asistir la Argentina, y que no es el despojo de los medios de comunicación que nos puede hacer la ley a aquellos que somos propietarios, empresarios de la comunicación. Es el despojo que le va a hacer la ley, si se sanciona, a la sociedad en su conjunto. Es el despojo a la pluralidad informativa para que sea solamente la voz de aquellos que el Estado decida la que se escuche. Es el despojo a la información real que nos va a hacer el Estado para cambiarla solamente por aquella información que el Estado decida que se conozca. Y en definitiva, es un despojo a la democracia que con tanto sacrificio hemos conseguido los argentinos. 25 años de democracia ininterrumpida. Bueno, 25 años de democracia sin democracia plena, lo primero que hay que decir, ¿no? Y también podemos decir gracias Vila. Primero recordar, ¿no? ¿Quién es Vila? ¿Quién era la persona que escuchábamos? Daniel Vila, dueño de muchos, muchos, muchos medios de comunicación que andan por ahí, socio de Narváez, que también es dueño de muchos, muchos medios que andan por ahí. Bueno, y recordar que también tiene un vínculo con la señora Pura de Arrabal, que es quien presentó esta traba, quien impuso esta traba a la ley de medios, ¿no? De Mendoza. Sí, una jueza de Mendoza que hizo lugar a la presentación de un diputado nacional. Eso ya lo vamos a estar viendo un toque más adelante. Pero bueno, otra de las grandes mentiras que se dice sobre esta ley, que se dijo durante mucho tiempo, que se sigue diciendo en realidad, es que esta ley está hecha para callar voces. Todo lo contrario. Esta ley está hecha para que se abra el espectro, ¿sí? Para que puedan participar nuevos actores de la comunicación. Inclusive brinda la posibilidad a los pueblos originarios a que tengan en sus lugares, en sus comunidades, un medio propio, una emisora radial propia, también a las universidades, a las municipalidades, al Estado provincial, a los sindicatos, a las organizaciones sin fines de lucro, y diferencia entre tres actores: los medios que serían estatales, los medios que serían privados y los privados sin fines de lucro. Sí, que ahí entraríamos muchos, como FM Moreno, que es una radio comunitaria. También recordar el espacio, ¿no? que está un poco olvidado hoy de la producción nacional, que es lo que hablamos hace un rato, ¿no? El cine nacional y demás, que muchas veces no llegamos ni a conocer las producciones propias y consumimos mucho de afuera. Sí, eso es algo que también la ley prevé. En cuanto a la cantidad de estrenos, sobre todo de cuota de pantalla, se le llama la cantidad de películas que tiene que pasar un canal de televisión obligatoriamente por año. Mismo en el cine se ve esto. Vos fíjate que las películas de producción nacional están 2 semanas y pagando inclusive una especie de cuota de seguro para que esté una semana más, mientras que las internacionales, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, que pasó, está más de un mes. Entonces no llegas ni a conocer lo propio. Es raro todo esto. Esto que es un espacio donde vamos a tener más lugar todos y donde vamos a tener diferentes opiniones a escuchar, ¿no? No es raro que nos quieran coartar justamente esto y que en nombre de la democracia nos estén diciendo de que no hay que hacer esta ley. Sí, que justamente uno, si se pone a revisar, por ejemplo, la televisión, que es lo que uno tiene más a mano, si empiezas desde el primer canal, aquellos que tienen la posibilidad de tener cable, empiezan desde el primer canal y van hasta por lo menos el número 20, van a encontrar las mismas voces. Van a encontrar distintos medios que tienen la posibilidad de repetirse a través de la televisión de cable. Y también por la televisión abierta. O sea, siempre vas a encontrar 2 o 3 voces como mucho. Muy bien, esto es Agua Fuerte, estamos hasta las 0 horas. Se pueden comunicar al 466-6559 o al 15-61-540-359 por mensaje de texto. También estamos en Facebook, si no quieren dejar algún mensajito. Vamos con León Chalón, Resiste. Yeah, solo resiste la

¿Cómo es? Aguas fuertes. Ah, bueno, está bien. Che, estamos ahí tratando de establecer una comunicación telefónica porque el fin de semana pasado, viernes 4 y sábado 5 de junio, se realizó el Congreso por la Ley Nacional de la Música. Esto es bastante importante, se realizó en el espacio cultural Nuestros Hijos, Avenida Libertador 8465 de la Ciudad de Buenos Aires, y está impulsado por la Federación Argentina de Músicos Independientes, que no es la UMI, ¿sí? Son dos cosas distintas. La UMI es la Unión de Músicos Independientes. Son como dos espacios que están más o menos detrás de los mismos objetivos por ahí, desde distintos lugares. El encuentro tuvo entrada libre y gratuita y obviamente el punto principal es tratar de buscar la Ley Nacional de la Música. Una ley que regule la actividad de alguna forma de los músicos. No regule en cuanto a, como se planteó en algún momento, y Botafogo, que estuvo tocando acá la semana pasada, quería ser el profesor, que los músicos tuvieran un carnet para tocar, que si no tenías el carnet no podías tocar. No en ese sentido, ¿no? Sino en el sentido de derechos, de pautas de difusión también, ¿por qué no? Y también, sobre todo, una problemática que nosotros vivimos en Moreno, y las bandas de la zona también la viven, los espacios para tocar. Porque esto de la falta de espacios para tocar y de la gente que comercia con los espacios para tocar no es solo algo que pasa en Moreno. Bueno, pero eso lo comentaron todas las bandas que vinieron. Claro, ¿viste? Es algo que pasa en todo el país, lamentablemente. Y sí. ¿No está? ¿No? ¿No nos podemos comunicar? Bueno, qué lástima. Sí, realmente, bueno, es una lástima, pero vamos a ver si sale más tarde, si sale para el viernes que viene, por ahí. Pero bueno, teníamos ganas de contarle un poco esto de la ley de la música que se está trabajando, que también tiene que ver también un poco con el tema de la ley de medios, porque en definitiva son leyes que regulan la cultura. La cultura es algo que nos atraviesa a todos como seres humanos, desde la música que usamos, desde que escuchamos. La ropa, los programas, las películas. Bueno, absolutamente todo. Todo se podría decir que somos todo cultura. Es cultura. Somos cultura, dice un separador de aguas fuertes. Y obviamente la música es algo muy importante en este sentido. Bueno, todo esto en relación con la ley de medios, ¿no? Que es lo que venimos hablando. Tanto el cine, como la tele, como la radio, como la música son medios de expresión. Y es necesario, bueno, esto por ahí también. El hecho de que existe una guía o una ayuda para los músicos independientes o los que recién empiezan y les interesa meterse en este mundo, para saber cómo, no sé si llegar a la fama, ¿no? Sí. Pero cómo disfrutar lo que hacen y poder presentarse en distintos lugares y recorrer y llegar a algún lugar con esto. Sí, vamos a escuchar, para ilustrar un poco esto de lo que estamos hablando, un audio que bajamos, vamos a decir de dónde, ¿no? Como corresponde, del programa de Eduardo Aliberti, Decime Quién Sos Vos, tiene los domingos a la mañana en Radio Nacional, donde entrevistó a Cecilia Todd, una música venezolana, que en realidad podríamos decir que es una música del mundo porque ha vivido por todos lados, inclusive en la Argentina. Vamos a escuchar lo que le contaba Cecilia Todd a Eduardo Aliberti. Mira, nosotros tuvimos que hacer una ley para que la música venezolana subiera sí. en la radio. Háblame de eso, sí. Porque había inclusive radios que decían... Aquí no entra la gaita. La gaita es un género del estado Zulia. O sea, como un orgullo. Aquí no entra música venezolana. Y las otras radios no tenían ese lema, pero no ponían la música venezolana. Ahora la tienes que poner a todos los horarios, durante todo Hay el día. Hay un porcentaje, ¿no? Eso es una ley de Chávez, de hace no tanto. ¿Cuánto era? Hace como tres años. ¿Tres años? Sí, lo que pasa es que antes hubo una ley que se llamaba el uno por uno. Pero no especificaba... Uno por uno, que era un tema venezolano, un tema internacional. Eso no se cumplía porque además no especificaba el horario. Ah, claro, entonces, la típica. Entonces te mandaban... Mandaban todo a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, obvio. De 3 a 4 de la mañana, salvo honrosas excepciones, y ya está. Y de resto, toda música hipercomercial de afuera. ¿Y dio resultado esta ley de Chávez? Sí, sí. ¿Sí? Sí, cómo no. ¿Qué notas que pasó? ¿Que la gente consume más música venezolana? La gente oye muchísima música venezolana, conoce más a los artistas, conoce a los compositores, que a los compositores no se le daba un papel, pues ahora sí, porque tienes que decir el intérprete, o el cantante, o el músico, más el nombre de la canción, el género, el compositor, el autor, todo eso lo tienes que decir. Claro, siempre se busca la manera de... no cumplir con la ley, que por ejemplo cortan las canciones por la mitad. Ahí escuchábamos la palabra de Cecilia Todd, como les decía, una música venezolana, que bueno, un poco la ley de medios aprobada y trabada en la justicia en nuestro país tiene algo que ver con esto, porque el 30% de la música emitida, según la ley, tiene que ser de producción nacional, del cual el 50% debe ser de producción independiente. Esto lo dice el artículo 65. Para hablar de este, de otros temas y sobre todo de también, ¿por qué no?, de la Ley Nacional de la Música, estamos en comunicación telefónica, por suerte pudo salir, con Cristian Aldana, cantante y guitarrista del Otro Yo. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte todo perfecto. Bueno, contanos un poco cómo están trabajando desde la UMI, también desde la FAMI, para sacar esta Ley Nacional de la Música de una vez por todas. Bueno, este es un trabajo colectivo desde hace 4 años con prácticamente todos los músicos de la Argentina. Bueno, durante todo este tiempo hemos trabajado en esta ley, que es una ley consensuada por todas las provincias, una ley plural, federal, y bueno, la UMI, Músicos Convocados, la FIMA, la FAMI, que son federaciones de músicos de toda la Argentina, apoyamos esta ley porque creemos que la música necesita tener su instituto, así como lo tiene el cine, como lo tiene el teatro. Creo que necesitamos, la música necesita un instituto. Bueno, hace poquito se hizo un congreso por la Ley Nacional de la Música, que fue en el ECUNI, donde participó Teresa Parodi, Liliana Herrero, Diego Boris, también vino Castañeda de Dios, de Cultura de Nación, estuvo la gente de ADET, y bueno, y durante los 2 días, donde también cerró Miguel Cantilo uno de los días, estuvieron varias agrupaciones de todo el país que estuvieron colaborando con la ley. Y la verdad que fue muy emocionante, porque bueno, ver a tantos músicos juntos trabajando, más allá del ego y de todo lo que viste, porque la carrera musical tiene también una cuestión de pose en algunos puntos que me parece que hay que avanzar sobre eso, como le pasó a la gente del teatro, ¿no? En la música nunca nos habíamos juntado, y esta es la primera vez en que empezamos a trabajar en un proyecto en común, donde por ejemplo en la página de Músicos Convocados, que es www.musicosconvocados.com, ahí van a poder ver un video donde están la mayoría de los músicos de la Argentina apoyando la Ley Nacional de la Música, ¿no? Está Spinetta, está Mercedes Sosa, está la gente de Babasónicos, está la Mona Jiménez, está Lito Nevia, León Gieco, bueno, prácticamente todos apoyando esta ley, que es una ley que está hecha por los músicos, ¿no? Que somos nosotros los que sabemos qué es lo que necesitamos. Cristian, ¿qué regularía esta ley, más allá de, como decías vos, la creación del Instituto Nacional de la Música, que es fundamental? ¿Qué otras cosas estaría regulando? Mirá, de los puntos así básicos que se trabajan en la ley, está el circuito de música estable en todo el país, que es un punto muy importante para mí, porque la idea sería que el instituto financie algunos lugares con sonido y luces, y que en esos lugares se pueda hacer música de todo tipo, todos los días de la semana, en todo el país, o sea, lugares estables de música en vivo. Como pasa con el teatro, viste, que hay teatros por todos lados, pero claro, son para hacer teatro. En realidad faltan lugares para poder hacer música, que estén financiados y apoyados por el instituto. Y bueno, eso también de alguna forma como que abriría una puerta donde los grupos no tengan que pagar para tocar, porque por lo general lo que se cobra es el sonido y las luces, y la idea sería que el sonido y las luces estuvieran subsidiadas por el instituto. Y después, bueno, por otro lado, también los vales de producción, vales de para fabricar discos, para grabar discos, vales que nos van a ayudar nos van a incentivar a elegir la música y a sentir que de alguna forma hay como un apoyo para desarrollar la actividad y descubrir nuevos artistas, ¿no? Eso me parece fundamental, y que no sea tan burocrático poder llegar a lograr un apoyo del instituto. Eso me parece también que es muy importante. Bien, Cristian, buenas noches. Varina te habla. Buenas noches, Varina. Una pregunta, en relación, nosotros hace un rato estábamos hablando de las producciones nacionales y de lo internacional. Vos, como artista nacional, ¿qué ves a diario en todo esto? ¿Hay más facilidad o hay más consumo quizás de lo internacional y lo nacional se ve por ahí difícil el acceso porque no hay lugares, como decís vos, o es la gente que quizás pierde interés por estos, por estas producciones? No, lo que pasa es que yo como músico, para mí la música es el idioma universal, o sea, va más allá de los idiomas, ¿no? Uh-huh. Y respeto la música de todo el mundo. A mí me parece que, bueno, más allá también de eso, al vivir en Argentina, me parece que también tiene que haber espacios importantes para la producción local. O sea, por eso estamos de acuerdo con la ley de medios que propone tener un 30% de música nacional en las radios, y también de ese 30% la mitad que sea de música que se autogestiona. Que eso me parece importante para que músicos que no acceden a la radio y que hoy en día tal vez tienen discos editados que los venden en los recitales, puedan también llegar a tener difusión en todos los medios, ¿no? Que eso me parece que hoy en día hasta grupos tal vez que tienen dinero como para poder entrar en una radio ni siquiera pueden entrar porque no hay espacio en el aire, porque ya está todo comprado, todas las pautas, ¿no?, de lo que se escucha en la radio. Uh-huh. Y entonces por eso me parece que es muy importante ese tema, porque va a permitir que un montón de bandas que hoy no suenan en la radio o en los medios de comunicación puedan tener acceso a eso, y que mucha gente que se está perdiendo toda esa cultura de música que está siendo creada, tenga la posibilidad de poder también escucharla y de poder elegir otras cosas, ¿no? Cristian, cambiando un poquito de tema, ¿cómo anda I Love You, el último disco del otro show? Bueno, I Love You es el último disco que hicimos, hace poquito salió, ahora alrededor de 3 meses, 2 meses, también salió en México hace muy poco. El disco, bueno, es la primera vez que grabamos un disco fuera de nuestro país, lo grabamos totalmente en México, durante 2 meses, aprovechando una gira que hicimos por ahí por México. El disco está producido por Paco Huidoro, que es el guitarrista de Fobia, y por Jason Kramer, que es un técnico americano muy bueno, con el cual tuvimos una experiencia muy importante y que también aportó mucho al sonido del disco para que sonara como bastante moderno y está bueno. Nosotros con este disco estamos haciendo el número disco 14, ¿no? ¿Cómo fue pasar para ustedes, una banda independiente, autogestiva, de grabar un primer cassette para darse a conocer en su casa, con un equipamiento muy básico, a este 2010? Digo, se demuestra que se puede, ¿no?, siendo independiente también. Sí, la verdad que sí, ¿viste? También tiene que ver con la gente que uno conoce en esta vida siendo músico, y que te abre las puertas, ¿viste? Nosotros el disco lo grabamos en el estudio de los chicos de Molotov, que con muy buena onda nos prestaron prácticamente todo su equipamiento, estudios de grabación, de primera línea, para que nosotros podamos grabar. Y también tiene que ver con eso, ¿no? Con la buena voluntad de la gente que tenés alrededor y que quiere que participar y que quiere también como abrirte las puertas de su casa. Y eso fue también como un poco por qué se pudo hacer, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que a veces se escapan del valor económico, tienen que ver más con la onda y con la buena voluntad de la gente. Pero bueno, eso nos permitió tener también una experiencia diferente de grabar un disco fuera de nuestro país. Nosotros, como recién vos bien decías, hemos grabado discos en Porta Estudio, en 2DEC, en nuestro propio estudio ahí en Temperley, durante mucho tiempo, y está bueno poder ir evolucionando y poder ir teniendo también diferentes experiencias que te nutren, ¿no? Te nutren mucho también, salir de tu país y poder tener la posibilidad de grabar en otro lado. Cristian, te agradecemos muchísimo por esta charla, seguramente más adelante te volveremos a convocar para que nos cuentes un poco en qué andan trabajando, en qué anda la ley del músico, y desde ya, muchísimas gracias desde aquí, desde FM Moreno. No, gracias a ustedes y les agradezco por el interés, porque me parece que es importante que se difunda el tema de la Ley Nacional de la Música. Es importante que todos los músicos estemos atentos y que estemos apoyando esta ley, porque no nos va a solucionar todos los problemas que tenemos, pero sí nos va a ayudar y va a ser una nueva herramienta que le va a dar a la música financiamiento y le va a dar como incentivo, ¿no? Y me parece que es importante lograr algo para la música después de tantos años de no haber logrado nada. Es hora de empezar a trabajar todos juntos para lograr algo, y creo que se va a lograr. Le tengo mucha fe, porque es una ley que es auténtica, que está hecha por los músicos. Sería muy loco que de golpe viniera alguien de afuera a decirnos cuál es la ley que necesitamos. Uh-huh. Esta ley está hecha por los músicos después de 4 años de trabajo, y me parece que está buenísimo que salga y que entre todos, ¿no?, logremos esto. Gracias, Cristian. Les quiero agradecer. Un abrazo, che, hasta luego. Un abrazo grande. Porque la música que escuchan todos. Aguas Fuertes. Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. Ahí está, dale, loco. Cambiamos de lugar. Continuamos en Aguas Fuertes, tratando de acomodarnos un poco. Ahí está. ¿Ya estás? Parece que estamos cruzados, pero no importa. No importa, se soluciona. Sí, bueno, vamos a contar un poquito las actividades que hay para la semana que viene y un poquito más adelante también. Un panorama. El 30 de junio hay un encuentro de teatro callejero, Octubre Callejero, organizado por el grupo Tercer Cordón de Teatro. Y bueno, es un poquito largo todo, pero vamos a resumir diciendo que se convocan a grupos cultores del lenguaje callejero a presentar material para participar en la segunda edición del Encuentro de Teatro Callejero en Moreno. Y se va a realizar del 28 al 31 de octubre de 2010. Sí, recordamos que este encuentro ya se realizó el año pasado. Sí, también más o menos para octubre, si no me equivoco, en la Plaza Doctor Buján, donde hubo una concurrencia muy grande. Mucha gente tuvo la oportunidad de contarnos. Yo no estuve, no sé, ¿alguno de ustedes estuvo? Yo estuve y estuvo buenísimo, hubo muchísima gente. Creo que este fin de semana iban a presentar de nuevo Personas que aman demasiado en la Buján, que es una de las obras del grupo Tercer Cordón. Así es. Sí, tenemos algo más cercano. Igual también nos mandó un mensaje la gente de Bochas Rock sobre un encuentro que se va a realizar mañana de músicos. Sábado 12, dice, a las 18 horas nos vamos a reunir para empezar a activar con los derechos de los músicos. Traigan ideas, propuestas y demás. También algo para anotar. Esto va a ser en Libertador 875, Local Verde. El local del Proyecto Sur. Así es. A media cuadra del antiguo hospital. Así que mañana, sábado 12, a partir de las 18 horas. Sí. También mañana va a haber una gran fiesta en la Sociedad de Fomento de mi barrio. ¿De Meta tu barrio? De mi barrio. El barrio, mi barrio. Ah. Meta Negra y Semifusa. Va a estar organizando una fiesta que tendrá buffet, sorteos. También se presentará la banda de cumbia La Pili, La Chancha Limpia, que se ha denominado hace poco cuando estuvimos charlando con ellos como cumbia pesada, ¿sí? Cumbia rock. La dirección está donde El Salvador, entre Schumann y Lisandro de la Torre, Sociedad de Fomento de mi barrio. La entrada es 3 pesos y no se suspende por lluvia. Si quieren más datos, escuchen los spots que están dando vuelta por el aire de FM Moreno, que ahí tienen mucha información. Es justo antes del puente abandonado, ¿no? El puente abandonado de Lisandro de la Torre. Debe ser. No tengo idea, chicos. Bueno, y también decirles que Burlones va a estar tocando, Burlones que nos estuvieron visitando hace un tiempo acá en el estudio, el sábado 26 de junio a las 11 en Dorrego 191, altura ruta 40, kilómetro 43, ex 200, barrio Rayo del Sol, Marcos Paz. ¿Fuiste a la ferretería al final a comprar burlones? Chicos, no me caen. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste, Merlo 425 Moreno, teléfono 0237-462-9020, www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Che, escuchá el texto que mandaron. Escuchá lo que escribí. Escuché el cuento que encontré. Escucha. En Aguas Fuertes. Escucha. Para los pequeños, medianos y grandes creadores de la literatura, el pensamiento y demás habitantes que pululan por la cultura local, nacional y universal. Poco a poco, lo que odiamos tiende a lastimar. Y el que junta las heridas se olvida de amar. Se va perdiendo. Se enferma. Se va. Su voz nos acompaña seguido en este programa a través de sus canciones y es un gusto tenerlo hoy aquí, en el estudio, compartiendo historias, vivencias, en fin, dialogando sobre la vida. El Zorro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Zorro? Bien, bien. Cantante y autor de varias letras, de Pursemove. Sí, totalmente. ¿Todo bien, Zorro? Bien, acá, lindo. ¿Te hicimos esperar mucho? No, por favor, todo bien. ¿Todo bien? Disfrutando igual, ¿eh? Bien, te lo dije recién. Me lo dijiste recién, sí, muy agradecido. Zorro, ¿cuándo empezaste a escribir canciones? Bueno, todo empieza en el 90, año 90. Así, bueno, en realidad viene de antes, ¿no? Ajá. Pero bueno, en serio, digamos, empezó en el año 90. Así que empecé el tema de la música y que me tomé en serio el tema de escribir y esas cosas, en un formato canción y todas esas cosas, ¿no? Bien. ¿Te acordás más o menos cuál fue el primer tema que escribiste? ¿El primer tema que escribiste? No, porque eran todos ensayos, digamos, ensayos para poder lograr. El tema de que mi manera de escribir era en formato canción. Ajá. O sea, yo tenía que adaptar las letras a una métrica musical, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, eran todos ensayos, digamos. La primera canción, ponele, que la escribí en el año 90. ¿Hay alguien o algo que te motivó a escribir o fue? Sí, un montón de cosas. Sí, sí, muchas cosas. Muchas cosas. En el último tiempo de. Una de las cosas que me inspiró es un libro que me diste vos. Un libro que me diste vos. Mirá. ¿Sabes? Capaz que te acuerdas. Ya sé. Sí. Mirá vos, qué bueno. Libros, o sea, sí, sí, eso, sí. Vivencias, ajá, nada, cosas cotidianas, se basaba básicamente en eso. Básicamente en eso. Bien. Bueno, ¿qué escritores te gustan? Se cae madura la pregunta, sí. Sí, qué sé yo, no sé, leo, no tengo preferidos en realidad, no tengo preferidos, leo de todo. Qué bien. bueno, esto, ¿cómo componés vos, no? Si componés a partir de un sueño, bueno, algo me contestaste recién, ¿no? Sí. Pero una frase, algo. Y hay disparadores. Sí, tiene que ver más que nada con las vivencias y a veces tiene que ver también con un concepto de lo que uno viene. O sea, en realidad, últimamente estoy trabajando en base a conceptos, ¿viste? Ajá. Que, o sea, la idea de lo último que estuve haciendo con la música fue poder hacer una obra conceptual, entonces ya había cosas, o sea, desde antes, en lo cual trabajar, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. O sea, sí, entonces sí. Una serie de canciones se basaban básicamente en lo mismo, en mismas sensaciones, esas cosas, ¿no? Está bien. Y generalmente vos empezás escribiendo una letra y después viene la música, ¿O...? No necesariamente. A veces sí, a veces hay que cumplir con una... con... los chicos cuando lo tocan, digamos, dicen, dale, loco, escribiste algo. Y a veces yo les tiro letras y después la música, no necesariamente. En Epurse era así, era como también una forma de componer. Era un ida y vuelta, sí, se hacía todo al mismo tiempo, digamos. O sea, yo muchas veces escribía en la sala también. Ah, mirá vos. Eso, se me reían o hasta que el momento me dijeran, no, bueno, está laburando. Che, y hoy en día seguís escribiendo... No mucho. ¿Proyectos con la música? No, tampoco. No, en realidad me divorcié, ¿viste? De la música. Fueron muchos años y conocí muchas situaciones así que me llevaron a enojarme en algún momento con todo. Recién estaba hablando un muchacho y decía cosas muy interesantes, ¿viste? Y es difícil ser independiente. No es imposible, pero es muy difícil ser independiente. Hay que chocar con muchas puertas y llega un momento que uno se desgasta también, ¿viste? Claro, claro. Eso me pasó a mí. Claro. Después de Purse seguiste con otro proyecto. Sí, después de Purse fue Corunco. Corunco. Sí. Y Corunco, bueno, tuvo su tiempo también y... Sí, Corunco era una apuesta muchísimo más fuerte que Purse. Y bueno, y así también, como era más fuerte, también así también cayó, ¿no? Estaban haciendo fuerte ruido. Claro, sí. Claro, el punto que dejé directamente de dedicarme a eso. Claro. O sea, fue fuerte. Y hoy en día, Zorro, ¿por dónde andás? ¿Qué andás haciendo de tu vida? Con artesanía. O sea, en realidad hoy, siempre fui artesano. Ajá. Hoy me estoy dedicando a full a eso, nada más. Pero hace muchos años también que me dedico a la artesanía. Específicamente, ¿qué rama, con qué trabajas? Yo trabajo con hilo. Ajá. Y con metales. Comentarse. Hago billutería y aparte hago elementos, ¿eh? ¿Han recibido premios? Sí, algunos. Sí. Sí. Che, qué bueno. En realidad, sí, la entrevista que tenía preparada no, sí, te la puedo hacer porque se me tildó la computadora. Ah, y quedé sin preguntas, así que estamos directamente dialogando muy libremente. Che, una pregunta así que tengo desde hace tiempo y nunca te la hice en los años que nos conocemos. Sí. ¿Por qué Zorro? Oh, no. Todo el mundo lo mismo. Yo sé, era una pregunta recurrente, pero... No sé, la verdad que no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Hace muchos años ya. Sí, se lo tendría que preguntar a mi madre. A tu madre. Sí. Ah, viene... Viene de hace mucho tiempo. Viene hace rato. Sí. Ah, mirá vos. Sí, hay muchas versiones. Bueno, no te vamos a hacer cantar hoy ni a capela, ni te vamos, lo vamos si a pedir. Si querés, te hago una artesanía. Seguí tejiendo. Che, bueno, Zorro, te agradezco un montón. No, todo bien, que haya venido. Un amigazo. De las viejas épocas. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando. Dale, sí, siempre. Y bueno, en cuanto tengamos algo nuevito, algo para comentar e ir viéndonos, te vamos a invitar. A full, dale, siempre. Bueno, te agradezco. Gracias, mucho, Che, un abrazo. Por las cartas que el destino a mi paso tiró, por la distancia entre dos caminos. Poco a poco lo que odiamos we'll be right back.

I see it the only way. Lost my mind along the way. I've never seen a bug with such a look in the eye. I can feel my bones now resting on the ground. No one ever told me about the acorn of pain. This man is tossing you. Gracias. 466-6559 si querés comunicarte con nosotros o mandarnos un mensaje al 1561-5403-59. Lo que estaba sonando es Shelton's Arrival. Son los chicos, están acá en el estudio. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo va? En vivo. En vivo y en directo, qué nivel. Muy bien, primero que nada, estaría bueno que nos aclaren un poco esto del cambio, porque hay gente que está perdida. Ustedes eran Lovely Vita y ahora son Shelton's Arrival. A ver, ¿a qué se debe todo esto? Bueno, nosotros Lovely Vita básicamente éramos tres de los que estamos en esta banda. El bajista, Tincho, yo, Manuel y Santino, el baterista. Uh-huh. Y estamos con otro amigo, Fran, que se fue a vivir a Córdoba, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar otra banda, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, empezamos otra banda con Luki, un amigo de toda la vida, que toca los teclados. Sí. Y estamos haciendo temas nuevos, a ver qué sale. Sí, ¿el estilo cambió? Sí. Sí, no está. Cambió, ¿viste? O sea, igual somos lo mismo, ¿viste? La base es la misma. Uh-huh. Pero el estilo, estamos un poco más rockero, se podría decir. Más rockeros. Era más reggae, claro, Lovely Rita. Al principio éramos más reggae, la idea va, lo que nos generaba tocar juntos cómodo. Nos quedaba cómodo todo tocar reggae. Con la banda de Lovely Rita. Y ahora con Shelton, como ya no es más un primer guitarrista, y entró Luki, es como que va para otro lado la música, ¿viste? Sí, igual Luki toca el piano, entonces el piano crea una atmósfera diferente que reggae. Luki es el culpable del desvío, entonces. Claro, sí. Claro. Pero sí, está bueno, todo, igual. Todo. Obvio, sí, nos encanta. Igual nunca tuvimos, ni con Lovely Rita tampoco, como un género definido. Ajá. Claro. Lo que salía en el ensayo y nos gustaba cómo sonaba, no importa el estilo. Claro. Lo hacemos, o sea, yo creo que todos los estilos pueden tener un buen nivel musical. Seguro. Si se lo hace bien, ¿no? Ningún estilo es sí o sí malo. No. Entonces, estamos abiertos a todo tipo de estilos. Y en este cambio que se produce en la banda, ¿siguen tocando temas que tenían con la banda anterior? ¿Cómo lo vienen trabajando eso? ¿Se pusieron a trabajar en nueva producción? Por ahora no estamos haciendo temas de la otra banda, porque tenemos ganas de hacer temas nuevos, ¿no? Claro. Capaz después, si pintan en vivo, tocar uno, nos dan ganas de tocarlo, lo tocamos, pero... Sí, porque ya con Lovely Rita teníamos un repertorio bastante grande, teníamos bastantes temas, digamos, para tocar. No es que dijimos, bueno, vamos a hacer 10 temas y salimos a tocar. surgieron 7, 8 temas y siguieron surgiendo. Llegamos a tocar 22 temas en un show, que fue medio raro, pero terminó saliendo muy bien ese día todo. Y como dijimos, bueno, Lovely Rita cumplió su etapa, ahora vamos a seguir. Claro, dejar que fluya la música lo nuevo. Y bueno, lo que más implementamos de lo nuevo de la música es, como vimos, que intentamos cantar todos para también crear esa atmósfera que queremos y un ambiente y nos gusta. Sí, acá se sintió la atmósfera, ¿eh? Acá la vimos. Sí, bueno, ojalá que, no sé si nos está escuchando una de la gente que nos conoce, le mandamos un saludo. Seguro. ¿Qué lugares suelen frecuentar a la hora de hacer presentaciones acá en Moreno? ¿Suelen salir de Moreno e ir presentándose por otros lugares? Y en Moreno tocamos en Pueblo Chico. Pueblo Chico es muy buena onda ahí con la gente de ahí. Y en Funky tocamos varias veces. Y después un par de veces en Be Free. ¿Cuál más? B8. Al infierno, al diablo. Al diablo es lo mismo, ¿no? Es el mismo, al diablo y al infierno. ¿Es el Luján? No, el diablo es uno de Luján, por eso. El infierno es uno de acá, de Colectora. Ah, no sabía. Que tocamos con las Udas ahí. Sí. Onda, dentro de todo, era bueno, sí. Estuvo bueno, sí. Sí. Está bien. Y a ver, una pregunta un poco más abstracta, si se quiere. ¿Qué es la música o qué representa la música para ustedes? Es difícil de responder esa pregunta. Por ahí a uno, si no llegan por ahí a algún concepto común. Y a mí me representa mucho placer y disfruto mucho de la música, por eso le dedico tanto tiempo de mi mente, ¿no? Uh-huh. En la música, pensando en melodías y lo disfruto mucho un momento de música en el que hay energía, ¿no? Y que todos lo sentimos, bueno. Más que nada es eso. O sea, un lugar bastante amplio. Sí, claro, a mí es lo que más me gusta de la música, en realidad, creo que lo que conozco. Es una sensación de placer, de, no sé, te expresás, tocas lo que te pinta, estás vos solo con el instrumento. Claro, tiene muchas facetas, podés. Por ejemplo, en vivo, lo que se transmite y lo que recibís cuando estás tocando, cuando estamos nosotros todos juntos, lo que llegamos a conectar todas las ideas de todos para que lleguen a ser una. Cuando estás solo tenés tu tiempo, hasta yo que soy baterista desquite con la batería, todo, pero tenés tu momento también con tu instrumento, o sea, solas, de todo, ¿viste? La música es algo que no tiene barreras, y eso es algo muy placentero sobre todo, ¿viste? Lo disfrutás. Sí, es eso. Sí, creo que si me dicen, si tengo que elegir algo para hacer todo el día, creo que tocar música. Recién hablaban de esta conexión con el instrumento y entre ustedes cuando tocan en vivo, ¿cómo pueden describir un show en vivo? ¿Desde el punto de vista nuestro? Sí. Primero pasa muy rápido, más rápido de lo que te imaginas. Sí. Sí. Hasta ahí arriba es un segundo. Y sí, son otras emociones, le estás mostrando tu arte a la gente, ¿no? Y para mí, desde mi punto de vista, es eso más que nada. Es la idea, que vean lo que haces, o sea, yo creo lo que te da tanto placer, ¿no? Yo creo que con el tiempo vas mejorando tu obra, ¿viste? La idea es mejorar y llegar a transmitirle una idea a la otra persona, a la que te está escuchando. Sí, claro. A mí me gustaría hacer más que capaz muchas veces que un show. O sea, nada más tocar la música, hacer más un show. Claro. Una vez tratamos. Un show de una duración que tenga un sentido, digamos. Que vas a más allá de la música, ¿no? Claro. Una vez tratamos y nos pintamos todo de body painting. Y fluor el body painting, ¿no? Y queríamos conseguir esas luces que, ¿cómo se llaman? Sí, no son luces fluor. Claro, eso que te hacen resaltar el fluor. Y no, conseguimos, ¿no? Entonces conseguimos otras que titilaban y los lazan. Y bueno, y quedó como un flash a medio hacer, ¿no? Porque estamos pintados, todo medio oscuro y luces por todos lados. Pero le van buscando un sentido, van buscando una producción algo más, a la producción musical que tienen. Sí. Pero igual le metimos onda ese día. Sí. Ya al octavo tema ya te quemaba la mitad, pero picaba. Nada más te daba más ganas de seguir tocando. No, yo al final me fui directamente al baño. A sacarme todo. Imagino que entre la transpiración que genera esa adrenalina de estar tocando en vivo y la pintura de las luces titilándote en la. La pintura, había que ponerse una base abajo de la pintura y en algunos lugares no la pusimos y nos quemaba toda la cara. A vos especialmente la cara. Un antifaz de pintura. Bien. Hace un rato hablábamos con Cristian Aldana, que es integrante del Otro Yo, y estamos tratando un poco de la ley de los músicos, ¿no? Y justamente tocó un tema muy, muy importante, que es el tema de las producciones locales, ¿sí? Que, bueno, Cristian hizo esta diferencia entre no importa el idioma, sino importa, porque la música es universal, ¿no? Tal cual. Y pensando un poco en las trabas que tienen los músicos independientes a la hora de conseguir un espacio para tocar esto, ¿cómo ustedes pueden saltear esas trabas? ¿Cómo hacen para poder hacer su música? Igual, para hacer la música es muy simple. En los bares te cobran sonido y le llevas gente y listo, sale tu música. Pero más allá de eso, volviendo al tema de lenguaje musical, ¿no? Que nosotros cantamos casi todo en inglés, tenemos pocos temas en castellano. Y para mí sí, la música en realidad es lo que expresa, es lo mismo, el mensaje es el mismo, está en inglés, en castellano. Y nosotros escuchamos mucha música de Inglaterra, Estados Unidos, y yo es lo que más me gusta eso. Y a la hora de componer, viste, es inconscientemente que en mi cabeza me parece que suena mucho mejor ciertos temas, la mayoría de los temas, en inglés que en castellano, entonces simplemente lo hago. Una cagada, la verdad, que después en vivo no me entiendan un carajo. No, pero es como decís vos. No, pero es como decís vos. Y como dijo Cristian, ¿no? Es un idioma universal. Digo que lo que transmitís en realidad por ahí es una sensación, un sentimiento, y eso yo calculo que llega a lo mismo más allá del idioma. Y eso también se recibe, digamos. Seguro. Vos llegas a recibir lo que. La expresión de la. La evolución gente. De la gente. Claro, eso es. De la gente, hay veces es por cómo está sonando ese tema en especial, que jamás fue mejor por cómo es la energía que se está transmitiendo en ese momento. Seguro. Puede ser el peor porque fue en un momento que no fue así, que no iba a ser así. Las condiciones entre el público y el artista son importantes. Yo sé, para la gente y para ustedes también, porque motiva, ¿o no? Tal cual, sí. Claro, yo os imagino, estoy adelante de 500 personas, voy a tocar mucho más elevado que si toco delante de 30 personas. Puedo, además, por ahí. Te transmite cada uno seguro. Su parte. Y vos le. Vos querés tocar más elevado. Depende, no sé, depende. Capaz hasta no toca más elevado, toca más cagado, no sé. Yo entonces capaz tocaría más cagado. Todo depende de la gente y cómo lo devuelvan. Es verdad. Bueno, chicos, nos están apurando de afuera, así que ¿por qué no hacemos un tema y después seguimos charlando? ¿Qué les parece? Sí, sí. A ver, bueno. Vamos a hacer el del churu churu. Churu churu, entonces. Bien, van a tocar entonces Celton's Arrival. Los escuchamos. Choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo-choo

ante la Corte Suprema de Justicia Argentina cuestionaron la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entre las organizaciones estaban CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, la UBA, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, América Latina y el Caribe, que es AMARC, sindicatos de trabajadores y medios de comunicación sin fines de lucro. Recordamos que la Ley de Medios, o Ley de Servicios Audiovisuales, se encuentra paralizada por una medida cautelar que fue ratificada por la Justicia de Mendoza, como decíamos hoy, la Cámara Federal de Mendoza. Finalmente el gobierno apeló esta decisión y fue finalmente el Procurador General de la Nación, Esteban Riggi, quien dictaminó que se debe revocar la medida, pero tienen en estos momentos en sus manos, por eso el reclamo es ante la Corte Suprema de Justicia, que bueno, en algún momento tendrá que decir la ley se debe aplicar o la ley quedará paralizada eternamente, que sería algo un poco bastante raro, porque como un legislador que está en contra de la ley, obviamente, puede presentar un proyecto, un amparo ante la justicia, diciendo, el argumento es este, ¿no?, que la ley se aprobó con violaciones a las normas y al reglamento del Congreso, siendo que él fue partícipe de esa votación, de ese debate. Sí, y además, tengamos en cuenta que la jueza que da lugar a este reclamo es una jueza que está involucrada de alguna manera, que vive en el country del señor Vila, que es un personaje que tiene una acumulación de medios importante. ¿Vos decís que le regaló el terreno donde tiene la casa? Según nos comentaba Vanina hace un ratito fuera de aire, parece que el padre tiene unos negocios con el señor Vila. Sí, Vanina nos dice que sí. ¿Negocios inmobiliarios? Sí, una partecita del country parece. Mirá vos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Cosas que pasan. Bueno, esta es la noticia del día sobre la ley de medios. Estamos un poco todos exigiendo que se aplique esta ley, ¿no? ¿Qué están mirando ahí? Que yo no veo. ¿El mundial? Nigeria está pasando. Nigeria, el rival de Argentina, dice. En el debut, dice. En el debut. Sí. Recordemos que Pelé debutó con un pibe, Argentina debuta con Nigeria. ¿No? Como dice Diego. Sí, por suerte ha comenzado el mundial. Y. ¿Cómo? Es un tema que yo. Él quiere hablar del mundial, ¿viste? Yo quiero hablar del mundial. No le importa nada. Sí, no, seguimos hablando de Pelé. Yo quiero hablar del mundial, por favor. ¿Qué pasa con el mundial? No, es que me llama poderosamente la atención, hablando de. Un poco relacionándolo con el tema de la ley de medios. Chicos, por favor, que. ¿Sí? Cagando a pedo a los compañeros de afuera, están en los gritos. Un poco el tema de los contenidos, ¿no? Porque Sudáfrica 2010 se viene trabajando hace 15 días atrás, hay enviados y todo, y tratando de todo el tiempo hacer notas de colores que no tienen nada que ver con el acontecimiento deportivo que se va a disputar. Y estoy harto de eso. Es una queja que quiero hacer. Así como Darío está cansado de Tinelli, yo estoy cansado de las notas de color del mundial. ¿A qué te referís? Yo te digo algo. Llegaste tarde. Porque yo esto lo dije el viernes pasado. Dije, quiero que empiece el mundial para que dejen de hablar pelotudeces. El viernes pasado no estuviste, Mariano. Bueno, la anterior recuerdo. Entonces. Mirá, dos semanas de anticipación. Hace dos semanas dije que estaba cansado de escuchar las pavadas que decían detrás de un telón verde en el cual no se veía nada. Sí, y decían, sí, está entrenando la selección. Y estaban hablando de eso hace dos semanas ya. Y ya empezó el mundial, además. Ya empezó, por suerte. Vamos a empezar a ver fútbol. ¿Pudieron ver algo hoy? La presentación del mundial, algún que otro partido. Me aburrí mucho con un ratito de Francia-Uruguay. Un ratito nomás mientras me tomaba unos mates. La verdad que muy malo el nivel de los dos equipos. Yo vi con Sumaj, estuvimos viendo Sudáfrica, México. Un partido de vuelta lindo, interesante. Yo qué sé, sorprendió Sudáfrica a mí, particularmente en tres pases. Llevan un gran gol. Un gran gol. A mí me sorprendió, me pareció que estaba medio dormido al principio de Sudáfrica. Yo lo estuve mirando el partido, medio dormido al principio, porque los mexicanos tocaban, muy fácilmente llegaban, pero no concretaban. Sí, igual, particularmente lo que me llamó poderosamente la atención fue esa corneta que se escuchaba de fondo, insoportable. Ah, pero esa está en todos los mundiales. Pero es la clásica. Y no sé. La hinchada no grita, que están todo el tiempo con algo en la boca. No, no se pone en la boca. Es como si fuera un aerosol. Como si fuera una lata de aerosol, se le pone una corneta adelante y se aprieta. Bueno. Cero desgaste. Es toda una tecnología. Ahorras energía. Claro. Hay unas cornetas de esas que vos generás presión. Es como si tuviera un botoncito, una manija, generás un vacío. Al final terminamos hablando de las pelotudeces del mundial nosotros también, compañero. No, pero justo me acordé de la corneta. Déjese de joder, che. Es que no hubo fútbol casi, entonces hablamos de la corneta. Yo propongo un juego. A ver. Que tiremos resultado para mañana y el que esté más alejado de ese resultado el viernes que viene, los dos que estén más alejados de ese resultado tienen que traer para compartir algo para beber. La verdad a mí me gustaría hacer la Gran Diego, todo culito contra el arco y patear. El que pierde se come el pelotazo del resto del equipo. No vi ese juego. A mí no me va ninguna de las dos, che, pero bueno. ¿Tenés una tercera propuesta? Tengo una tercera opinión. Para volver al tema de la ley de medios, ya que ustedes cambiaron así, sin ton ni son, y empezaron a hablar de fútbol, les voy a comentar que en el Facebook, Ana Clara nos dejó un mensaje que dice: importantísimo es que se genere una nueva ley de servicios audiovisuales que reemplace la sancionada por la última dictadura militar en 1980. Una ley que garantice igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso de los medios masivos. Según lo afirma el principio 12 de la Declaración Universal de la Libertad de Expresión. Una ley que contemple la comunicación comunitaria sin fines de lucro y que no admita la existencia de monopolios y oligopolios que coartan el pluralismo. Sin embargo, vale también la pena preguntarnos si este gobierno, el mismo que alargó la licencia de Canal 13 y permitió la fusión de Multicanal y Cablevisión, el mismo que intentó hacer entrar al juego a Telefónica y el mismo... y al cual le surgió justo después que se peleó con Clarín esta nueva ley, debatir una nueva ley, y aunque también se pueden encontrar algunos puntos débiles a la ley, como la existencia de un número grande todavía de licencias o la no especificación de dónde saldrán los fondos para, por ejemplo, los medios universitarios, es importante que la ley sea aplicada con urgencia para adelantarnos un pasito más en la libertad de expresión. Le agradecemos a Ana Clara que hace una hora aproximadamente, según dice aquí, nos dejó este comentario. Importante para reflexionar también, ¿no?, los puntos débiles o grises que tiene, ¿no?, la ley. Como toda ley, parte importante va a estar dada por el reglamento. Una vez que se reglamente, que definitivamente se la pueda sacar a cumplir efectivamente, una vez que se escriba el reglamento, cómo se va a implementar esa ley, ahí se van a aclarar mucho esos puntitos grises, mucho más aún cuando se empiece a implementar la ley, ¿no? Sí, ojalá que se aclaren, ¿no? Ojalá que se aclaren. Sí, ojalá que también aquellos que están en contra de la ley empiecen a hablar de la ley y no empiecen con estas chicanas siempre tan conocidas que... Ponés en cualquier medio, están con las chicanas, bueno, la ley K... Diciendo mentiras, básicamente, ¿no? Sí, y no tratando la ley como debería tratarse, porque no dicen, el artículo tal dice esto, no la trabajan de esa manera, no trabajan con la ley en la mano, sino pareciera, viste, chusmerío de barrio. Es mala, sí, ¿vos? Porque no sabés la vecina, que pareciera... Una cosa así, una locura. Vos decís que trabajan con la Banel con la mano. Che, hablando de medios y esas cosas, tenemos que comer de algo, así que vamos a escuchar a los auspiciantes de Aguafuertes, por favor. Chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. Llega la revista que los hombres estaban esperando. Revista Al Palo. Fotos, historias y entrevistas para dejarte Al palo. Al palo. En este número, la vida de los horneros. Entrevista a Sergio Goicochea. Todavía guardo el palo del partido con Brasil en Italia 90. Te contamos la intimidad de una increíble competencia entre Palo Pandolfo y Palito Ortega en el palo enjabonado. Con este número de regalo, un juego de palitos chinos. Revista Al Palo. Juguetes, muñecas y muñecos, disfraces y accesorios. Todo esto y mucho más lo encontrás en el Sex Shop El Palec, para el gaucho con la boleadora bien puesta. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Continuamos en Aguas Fuertes mientras se acomodan los chicos, que van a ir cerrando con un poco de música. 4666559 para estos minutitos finales. Si nos querés decir algo, 15615403 59 para mensaje de textos, y si no, agendalos, y la semana que viene, próximo viernes, vamos a seguir charlando de otros temas. Vamos a continuar con las secciones de siempre de Aguas Fuertes. Y nos podés decir todo lo que pensás del programa. Para la semana que viene tenemos ya preparado, casi listo un radioteatro. Así que no se lo pierdan. Hubo mucha gente que estuvo grabando la semana dándonos una mano, poniendo la voz ahí. Así que les agradecemos a todos los compañeros de la radio que han pasado por aquí, por el estudio. Sí, después vamos a dar los nombres cuando en el momento pertinente. Cuando vayan saliendo de a poquito le vamos contando... Créditos. Claro, los ponemos en los créditos como corresponde. Vamos a repasar un poquito lo que hicimos hoy en Aguas Fuertes. Empezamos tratando de pensar, de recordar, de no dejar el tema en el olvido, ¿no? Porque es importante, como decíamos, la ley de medios. ¿Qué está pasando? Recién contábamos una noticia que pasó hoy. Organizaciones sociales fueron a la Corte Suprema a pedir que esta ley finalmente se pueda implementar. ¿Qué más tuvimos hoy, Vic? También hablamos con Cristian Aldana sobre la ley de músicos. Una nota muy interesante donde Cristian pudo contarnos qué están trabajando desde la FAMI, si no me equivoco. La Federación Argentina de Músicos Independientes. Y cómo van a continuar, y lo importante de apoyar esta ley y encontrar la independencia de espacios para los músicos. Así es, también nos acompañó El Zorro, cantante y autor de muchas de las letras de Purcemove, en Escucha. Y bueno, también estuvieron y están con nosotros también acá todavía los chicos de Celton's Arrival, que van a estar cerrando el programa. Ahí está. Y ya estamos sobre la hora, vamos a ir despidiéndonos, ¿no, muchachos? Si querés escuchar la repetición de Aguas Fuertes, ¿cuándo es, Víctor? Domingo 9 de la noche pueden volver a escuchar este programa. Si no, pueden entrar al blog de la radio, www.blogspot.com, F. Moreno o algo así, el que sepa el blog. Che, pero son el 53, ya te querés ir, vos estás muy enamorado. No, pensé tenemos tiempo de hacer algunas preguntas más, de seguir charlando un toque con los chicos. Vanina quiere el multiple choice, pero yo estaba afuera escuchándolos y preguntaba un poco quién escribe las canciones, de qué hablan, ¿no? Porque, bueno, hablaban un poco de por qué en inglés o mezclando un poco ahí los idiomas. Pero ¿quién escribe las canciones y de qué hablan? ¿Podrían contarnos? Sí, la mayoría de los temas los escribo yo. Y, no sé, también para hablar de temas capaz de lo que se me ocurre en el momento. La primera que tocamos se llama The A Canapé, que habla como el A Canapé, que sería un lugar, A Canapé, un lugar que no existiría en realidad, en la realidad, pero sí puede existir, ¿no? En la mente, no sé. Uh-huh. Y bueno, y de cómo es el lugar, y la gente que habita en el lugar. Y después el otro, La verdad que... Pero en general, no puntualmente los temas que tocaron. Y sí, en general no sé, por eso no me encierro a hablar de una cosa. Capaz me pongo a hablar de un lugar, después me pongo a hablar de cosas que me molestan del mundo o de cómo, no sé, se toman ciertas cosas, ¿no? Y si no, hablo de capaz estar en la playa, cualquier cosa, no sé. De viajes, no sé yo. Hay algunos temas que tratan de lugares donde hemos estado, para recordarlos, y temas que salieron en el lugar. Temas que te hacen recordar el lugar, porque lo que salió de ese lugar es ese tema. ¿Tienen alguna fecha próxima que van a tocar? ¿En dónde? No, porque recién empezamos hace un par de meses nosotros. Estamos haciendo un par de temas, 5 recién, entonces queremos empezar a encontrar el sonido y después tocar. No estamos apurados por lo demás. Ya el año pasado, en diciembre y casi todo el año, estuvimos tocando todo el año y este año vamos a grabar y bueno, ahora empezamos a componer. Este año, en esta parte del año, por ejemplo. Mayormente ensayo, mucho ensayo. Y darle para adelante con los temas nuevos. Está bien, buenísimo. Entonces cierro con esto que preparé yo. Yo le voy a dar dos opciones y ustedes tienen que decir. Son cosas muy voladas, ¿eh? No busquen lógica. Digan okay. Una o la otra. Si se ponen de acuerdo, mejor. Y si no, bueno, cada uno diga lo suyo. Campo. Yo doy dos opciones. Es como un beat choice. Campo o ciudad. Campo. Campo. Vos no, Víctor. Sí. Ah, yo no. Domingo. Campo. ¿Fútbol o recital? Recital. Fútbol. Recital. En vivo, fútbol. Fútbol. En vivo, fútbol. Depende qué, si es jugar o. ¿Podemos responder nosotros también? Sí, acá tienen dos integrantes nuevos en la banda. Fútbol. Queremos saber qué piensan. Fútbol en vivo, o sea, jugarlo. ¿Fútbol en vivo antes que un recital? ¿Martín? No, yo no. Jugarlo, digo. Jugar el fútbol. ¿Qué fútbol? Fútbol o recital. Pero no, yo un recital. Hay cosas que no se pueden comparar. Yo no preguntás en una no época complicada. Se puede comparar. Sí. Justo arrancó el mundial, no se puede comparar. Capanga en cancha de River en el entretiempo cuando River ganó 2 a 0. 2 a 1. Genial. ¿Gato o perro? Hablamos de animales, ¿eh? Perro. ¿Gato o perro? Perro. Hay que darles de comer, pola. Ninguno de los dos. Perro. Como nombre, pola también. La vaca. Muy bien. ¿Playa o montaña? Playa. Montaña. Playa y montaña. Morre montaña. Morre playa. Brasil. A mí me gustaría, sí, un lugar así. Playa y montaña. Las dos. Morro y playa. No toman decisiones, chicos. Que yo soy el manager ahora en la banda. Por eso contesto. Nuevo manager, bueno. ¿Hombre o mujer? Mujer. Independientemente de la hora, ¿eh? ¿Qué prefiero? No mujer. Sé, tomalo como quieras. Sí, como quieras. Mujer, sí. Esto después se puede desvirtuar, las grabaciones podemos dar la vuelta, así que ustedes fíjense lo que digan. Claro. ¿Papo o B.B. King? B.B. King, sí. ¿Los dos? Los dos a la final. Sí. Bueno, ¿Sky o el Indio? Tampoco sé mucho, pero el Indio me cae más, la posta. ¿Por qué te cae mal? No, me cabe más. Ah, me cabe sí. Más sí. ¿Qué dijiste primero? Sky, el guitarrista. Sky Baby. Mariano, ¿querés contestar esa pregunta? Mariano, me parece que no. Ni no. ¿Maradona o Bielsa? Maradona, de toque. Creo que no hay comparación. Disculpame, Vanina. No. Que... Pará, pero hay que disculpame, Vanina. Puedes poner Maradona o Ginóbili en todo caso. Sí. Pero es polémico, ¿no? No. No, es siempre Maradona. Polémica, es exactamente lo mismo si ponía Ginóbili. Quiere polémica, ¿no? Claro, no. Es lo mismo de decir Maradona, Ramón Díaz. Bueno, chicos, no sé. ¿Desde qué lado? Desde el lado del... Comparamos. Asesorate, Vanina. Asesorate. Como técnicos. Claro, gracias. Gracias. Maradona también. Maradona es como un motivador y Bielsa es todo un estratega. Perfecto, gracias. Maradona es el DT de la Argentina. Si no tengo confianza, estoy en el horno, mano. Yo entiendo. Bueno, si me bardearon por la anterior, con esta me bardear más todavía. Bueno, Gansi o Fernet. No, salté por la que le vieron ahora. Gancio o Fernet. Fernet. Igual yo quiero que tires la otra. No. Sí, no. Días. Sí. ¿Vos, Gancio o Fernet? Yo, Gancio. Para empezar, después Fernet. O sea. Después no sé. Prefiero empezar y terminar con el Fernet. Mirá, vos no hablás de Fernet porque un domingo a las 4 de la tarde yo fui a tu casa y estaba el Fernet. Sí, como siempre. Puede ser a cualquier hora del día y vas a encontrar el Fernet igual. No, no vergüenza. Cerramos. ¿Elvis o los Beatles? Los Beatles. Beatles. Sí. Perfecto. Pero Elvis también, ¿no? No, los Beatles. No hay comparación para mí. No hay comparación. No le pegues, no le pegues. Muy democrático. Tranquila, mano, tranquila. Bueno, y nos despedimos de este... Fuera del aire. Es que es muy... No, no, a ver. Acá está. Shakira o David Bisbal. Chicos, nos tenemos que ir yendo. ¿Cuál es la diferencia? Les recordamos... Shakira. Mañana por la mañana sí, para escuchar... Boca que vuela en la 90.1. Después podemos escuchar Sudaca a partir de las 11 de la mañana. A las 13 horas Estado de Coma. Y bueno, toda la programación de FM Moreno. Les recordamos que se queden... les recomendamos, mejor dicho, que se queden ahí escuchando. Y bueno, hicimos este Aguafuertes del viernes. Martín López en la operación técnica. Cristian Vecchio afuera produciendo y tratando de hacer las grandes comunicaciones. Víctor Castro acá en el estudio. Darío Atardo. Vanina Vargas. Y Mariano Zurita. Nos despedimos con... Iba a decir Lovely Rita, pero no, en realidad es Seldon. ¿Cómo es el nombre? Arrivals. Arrivals, bueno, vamos a escucharlos con una canción final. Y hasta el viernes que viene. Les recordamos, mientras acomodan los chicos, la repetición de este programa el domingo a las 9 de la noche. Bueno, este tema se llama Lines of Restriction. Come again. Stop trying to pretend you never won or even thought you could. Find me now. Start looking at my eyes. Start being yourself. There's no one staying there. Would you go down to my door and tell me how it felt? Would you stand the curve running through each other's life? And it's on my will that I'm still waiting something to rise. Did I get you by surprise? Feel so strange in paradise. So stand again. Our country. By the moon, we're even less concerned. But someone's thought remains. It may not be